Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Hoy nuestro micrófono se abre para aliarse con el cuento y el relato del siglo XX. Con la colaboración, como siempre, del Grupo de Teatro Marujasp de Alcalá de Henares, os invito a escuchar el cuento 10 mujeres y un poeta, de Gabriel García. Diez mujeres y un poeta, de Gabriel García. Ingeniero de profesión, actor y escritor de relatos en su tiempo libre, Gabriel García nos sitúa en este cuento a sus personajes en ambientes cercanos y conocidos. A través de Leonardo nos ofrece una visión fresca y trepidante de quien vive el amor como motor de la existencia humana, de quien vive sus sueños al límite de la realidad. La gente como Leonardo siempre anda buscando alguna excusa por la que su más que elaborada prosa poética carece del respaldo editorial del que en justicia debería gozar. En su caso, todo era debido a la falta de una fuente de inspiración adecuada que guiara sus textos hacia la cima de la universalidad, allí donde solo llegan los grandes genios respaldados por el apoyo incondicional de la omnipresente musa. O si no, ¿qué hubiera sido de Don Quijote sin la sin par Dulcinea? ¿A qué habría quedado reducida la gran obra de Dalí sin la presencia de Gala? Por esos derroteros andaba la mente de nuestro poeta mientras caminaba por la acera de Recoletos. Entonces, a través de los cristales, ¡oh, maravilla! Allí estaba ella, su Marilyn largamente esperada. Sentada en el rincón más escondido del café, la melena larga tapándole el rostro, los hombros delicados de los que colgaba un vestido vaporoso, la piel nívea, traslúcida. Sobre la mesa tenía un cuaderno en el que escribía, sin duda, un poema de amor. Parecía estar sufriendo un abandono, o tal vez sufría por tener que abandonar a alguien. Leonardo no se lo pensó dos veces, se introdujo en el interior y se sentó en la mesa más cercana que encontró a la de aquella diosa de la fertilidad literaria. Aquella hora cercana al mediodía, la cafetería vibraba repleta de parroquianos. La barra estaba tomada por individuos que, hastiados de perseguir sin éxito su vuelta a la masa social de trabajadores activos, discutían sobre política y sobre el posible fuera de juego del segundo gol del Barça. Las mesas se repartían entre los jubilados concentrados en sus partidas de dominó y mus, y las azafatas del edificio de congreso situado encima del bar, siempre enfrascadas en conversaciones interminables, inconfundibles con el uniforme azul de falda corta, uñas pintadas y olor a maquillaje caro. Leonardo, indiferente a toda aquella banalidad superflua, centraba su atención en el caprichoso tintineo de las bolitas del collar en el que ella, ¿cuál sería su nombre?, enredaba su delicado dedo una y otra vez. La mirada perdida en el techo, la sedosa cabellera rubia cayendo sobre su espalda. Cada cierto tiempo, que bien se podría determinar por los fuertes latidos del corazón de Leonardo, ella detenía el tintineo, bajaba la cabeza y escribía una nueva frase. Buenas, ¿qué va a tomar? La pastosa voz salía del cuerpo minúsculo de la mujer que, con movimientos bruscos, limpiaba la mesa del nuevo cliente. Libreta en mano, asió el bolígrafo de detrás de su oreja y repitió la pregunta con cierto aire impertinente. Bueno, ¿sabe ya lo que va a tomar o vuelvo más tarde? Dicho lo cual, explotó sin estruendo un pequeño globo de chicle de fresa. Leonardo respondió sobresaltado, como el niño al que pillan husmeando entre las botellas de licor de su padre. Ah, sí, perdone, un café. ¿Café? ¿Solo o con leche? Leonardo intentaba no perder de vista su Venus, pero en ese momento un grupo de azafatas comenzó a besuquearse con grandes aspavientos, interfiriendo el camino visual que los separaba. Se volvió bruscamente hacia la camarera. Cortado, por favor. Esta, acostumbrada a bregar con clientelas de muy diverso pelaje, respondió sin inmutarse. ¿Lo quiere el señor en taza pequeña o de desayuno? La dama del collar se había levantado y recorría la distancia que le separaba de la salida. Leonardo acertó a verla abriéndose paso hacia la calle. Saltó de la silla como si alguien hubiera apretado el botón del lanzapasajeros. A punto estuvo de tirar al suelo a la desconcertada camarera. ¿Pero es que se ha vuelto loco o qué le pasa? Era inútil. A aquellas alturas ya estaba Leonardo en la calle, buscando la estela desolada. Menudo gilipollas. Farfulló, mientras recogía del suelo el cenicero que, milagrosamente, había resistido el envite. Yo es que no sé dónde salen estos tíos, pero desde luego este jamama mucha mala leche pequeño. Ahora se dirigía al grupo de azafatas que, alarmadas por el estrépito, se habían quedado mirando la escena. ¡Uy, pues de esos arriba los hay a patadas! Dijo una de ellas señalando con el dedo hacia el techo del establecimiento, con lo que recibió el aplauso y la carcajada de todas. Caminando con paso decidido y manteniendo una distancia prudencial, iban ambos camino de Cibeles. Ella sabía el efecto que causaba con el vestido de gasas y caminaba resuelta, con una cadencia y un ritmo que estaban volviendo loco a Leonardo. Quería maquinar la estrategia de acercamiento, pero no era capaz de concentrarse en otra cosa que no fueran sus caderas. De pronto, observó que sostenía un papel entre los dedos. ¿Sería el poema? ¿Se lo llevaría el desdichado amante al que iba a abandonar? La tensión aceleraba su pulso. Decidió calmarse y pensar cómo iba a seducirla. Allí estaba ella, parada en el semáforo. ¿Habría notado que la seguía? A 10 metros divisó una floristería. En estos casos una flor siempre ayuda, se dijo a sí mismo. Actuó con rapidez. Entró, agarró una rosa roja del cesto que encontró más a mano, depositó un billete de 50 sobre el mostrador y volvió a la calle. La dependienta, una jovencita de pelo negro corto pegado a la cabeza con fijador, escuchaba a su iPod a todo volumen y movía la cabeza al ritmo frenético que marcaba la música. Con la vista fija en una revista de pasatiempos, solo levantó la mirada cuando descubrió, como una aparición, el billete amarillo sobre el sudoku que acababa de terminar. Con total tranquilidad, abrió la caja registradora, dejó el billete y sacó 2 de 20 que se guardó en el bolsillo. Un tío raro, pensó, y volvió a sus pasatiempos sin dejar de mover la cabeza. Leonardo no había contado con que, caminando por la calle de Alcalá con una rosa de la mano, llamaría la atención más de lo que sería deseable en su condición de perseguidor. A punto estuvo de fotografiarlo un turista oriental, cansado ya de los 80 planos distintos de la Plaza de la Independencia y su famosa puerta. Logró evitarlo con una pequeña carrera. Entonces ocurrió algo terrible, dramático. O puede que no, tal vez fuera maravilloso. Leonardo no sabía cómo interpretarlo. A la bella dama se le había caído el papel de la mano y no parecía haberse percatado. Lanzado ya por el sprint que había hecho para evitar ser inmortalizado en algún álbum de familia coreano, se abalanzó sobre la hoja. Temblando de pies a cabeza, la colocó a la altura de los ojos y comenzó a leer. 2 kilos de tomates. 1,5 kilos de pimientos para asar. ¿Qué? ¿Te divierte? La voz recriminatoria parecía sacada de las profundidades del averno. A ver, ¿qué cojones te importa a ti lo que se come en mi casa? Sin levantar la mirada, Leonardo notó cómo le arrancaban el papel de las manos. Reconoció el familiar tintineo de las bolitas del collar mientras un fuerte olor a ginebra le invadía las fosas nasales. Así quedó por unos instantes, la cabeza baja, los ojos cerrados, sujeta la flor por el tallo como un globo infantil. Instantes que aprovechó el tenaz turista para retratarlo varias veces. Humillado, abochornado y decepcionado como estaba, se adentró en el Retiro para olvidar todo aquello. En un banco solitario, una mujer con el pelo blanco dibujaba sobre un cuaderno. Leonardo se acercó. La mujer le inspiraba una gran ternura. Tenga, señora. Le dijo tendiendo. A la mujer más bella con la que me he cruzado hoy. Es usted muy amable, caballero. Créame, quedan pocos como usted. Y no me lo tome a mal, pero es que el médico me ha dicho que tengo una alergia que tiene un nombre muy raro y que no se me ocurra acercarme a las rosas. Así que ya ve. Pero nos estará molestando usted, ¿verdad? La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. ¡Oiga, joven! ¡Oiga! Leonardo comenzó a caminar despacio. Muy despacio. Enseguida se puso a contar los pasos que daba. 1, 2, 3, 4. En las pisadas pares, arrancaba un pétalo de la rosa. En las impares, se lo comía. Habéis escuchado el cuento 10 mujeres y un poeta, de Gabriel García. Lo contó su propio autor, Gabriel García.